Charlar sobre las bibliotecas populares, cuál es el rol, por supuesto, que tiene la ciudad de Junín, un proyecto interesante encabezado por el Frente para la Victoria, por la concejal Maya Leiva, que está en línea amablemente y la saludamos. También ella es presidente de la Comisión de Educación y Cultura del Consejo Deliberante. Maya, ¿cómo te va? Matías te saluda, buen día. Hola Matías, buen día para todos los que están escuchando. Muy bien, gracias como siempre por recibirnos. En realidad habíamos tenido un contacto telefónico en aquella movilización de Ni Una Menos y este es el primer contacto que hacemos aquí del teléfono a estudio. Maya, para ponernos en tema y en contexto, sabemos que estás trabajando allí con un proyecto de bibliotecas populares. Contanos en qué instancia se encuentra y de qué se trata, por favor. Mira, hace aproximadamente 2 semanas y media nos pusimos en contacto se pusieron en contacto en realidad bibliotecas populares de acá de nuestra ciudad, en búsqueda de algún tipo de ayuda, más que nada a nivel de gestión, porque como sabés, Mati, acá las bibliotecas populares de nuestra ciudad reciben ayuda de la CONAVIP o desde la provincia de Buenos Aires. Y bueno, lo que nos estaban. Lo que nos estaban poniendo en conocimiento que desde el mes de enero algunas bibliotecas no estaban recibiendo el subsidio que recibían mensualmente. Esperaron un tiempo considerable porque generalmente durante el mes de enero y febrero se retrasaba un poquito, pero bueno, ya estamos al mes 6 del año y bueno, y aún no han recibido, y como vos sabés, es bastante crítica con el tema del aumento de todos los impuestos, Claro. y además estamos hablando de que parte de ese subsidio digamos, se paga el sueldo de las bibliotecarias bueno, de dichas instituciones. Así que bueno, Claro. lo que hicimos fue justamente en la sesión de ayer, se aprobó uno de nuestros proyectos, que es justamente pedir, como sabés, también el año pasado se estuvo trabajando y se sancionó y promulgó la ley la 14777, que es el nuevo sistema provincial de bibliotecas que llevó adelante la diputada Rocío Giacone de nuestra ciudad. Y bueno, justamente ayer, recapitulando un poquito, ayer lo que hicimos fue pedirle a través de un proyecto de comunicación dirigido a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires que se dé cumplimiento a esa ley, y bueno, y en un segundo articulado lo que pedimos que hasta que se resuelva esa situación, se pueda, digamos, ayudar a las bibliotecas a poder hacer frente a los gastos que tienen. Claro, Maya, consultándote, vos los nombrabas, digo, en esta situación compleja que también se vive con respecto a los tarifazos, Luz, digo, ¿cómo trabajan este tema las bibliotecas populares? Digo, ¿de dónde sale también el dinero para poder pagar las tarifas y demás? Como para también contarle a la gente, digo. Hola. Sí, Maya, ¿me escuchás? Se A ver, escucha medio, medio por ahí no bajo. te termino de escuchar. A ver, a Se ver. escucha medio, ¿Para escuché qué? la pregunta. A ver, ¿ahí me escuchás mejor? Ahora mejor. Bien, no, poniendo en contexto también lo que es estos tarifazos que están sufriendo el ciudadano común, también no escapan, digo, a las bibliotecas. ¿Cómo está esta situación en las bibliotecas populares con respecto a la luz y el gas? Digo, ¿de dónde sale ese recurso para poder pagar las facturas? Bueno, justamente lo que te comentaba hoy es a través de ese subsidio que hoy nos Ah, está bien, bien. llegando. Vos sabés que las bibliotecas hacen digamos, hacen un muy buen trabajo. Nosotros, bueno, le contamos un poco a la audiencia también que con vos, Mati, fuimos a la escuela Sí, 16 y nos claro. criamos un poco en la Florentina Mediano, y sabemos Ahí en el que la barrio biblioteca que siempre. hace un gran esfuerzo a través de la cuota de los socios, y que bueno, que realmente están haciendo un gran esfuerzo para poder afrontar que por ahí. Para el ciudadano común no es demasiado una boleta de luz, y hoy te dijera con lo desproporcional que está, ¿no? Pero una Claro. boleta de 150 pesos, la verdad que para una biblioteca de 150 o 300 pesos implica todo un esfuerzo, porque es, digamos, a todo pulmón, y más aún cuando no está, digamos, no hay un estado presente que esté haciendo llegar el subsidio necesario, que Mati, digo, más allá de Sí. El subsidio para el pago de esos tipos de impuestos, también estamos hablando del sueldo, digamos, de un Claro. sueldo de una bibliotecaria que como cualquier trabajador y trabajadora tiene que llegar, digamos, tiene que llegar y cobrar su sueldo y llegar a fin de mes, digamos. Claro. Así que bueno, con el esfuerzo que tienen un poco, que fueron administrando de buena manera, pero bueno, están todavía a la espera, porque obviamente que uno puede haber ido administrando bien los recursos, pero cuando vos no tenés entrada, esos recursos en algún Se momento se agotan, terminan. Así que claro. bueno, estamos pidiendo de alguna manera que eso se pueda solucionar, y además que se pueda implementar de la cual formaron parte Rocío Giacono el año pasado y durante todo el año pasado y el anterior. Estuvo haciendo un muy buen trabajo, la compañera, digamos, reuniendo, recorriendo la provincia de Buenos Aires, juntándose con bibliotecarias, con todas las bibliotecas populares de la provincia de Buenos Aires, y es una ley que se hizo en conjunto con las personas que están involucradas en el tema, y que la verdad que es muy necesaria, es necesaria, porque estamos hablando de un marco normativo para que se puedan regular bien y que no estén pasando estas cosas. Bien. Bueno, Maya. Así que bueno. Bien, aprovechando todo este contexto, digo, todo también pasa por esta preocupación de los tarifazos y demás. Hoy hablábamos con Daniel Puello, la dirección de deportes, venimos hablando con los presidentes de los clubes, digo, hay muchos que no van a poder acceder a esta tarifa social. Digo, ¿qué hacemos con esos clubes? Digo, ustedes están trabajando, presentaron un proyecto, por supuesto, y lo siguen de cerca, pero digo, hay algunos clubes que van a quedar lamentablemente fuera de esta tarifa social, y teniendo en cuenta el rol que cumplen, ¿no?, en la ciudad de Junín, Maya, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos con los puntos suspensivos, digo, con esta situación? ¿Cómo lo analizan ustedes a futuro, sobre todo? No, mira, nosotros en realidad, bueno, como sabés, compañero Lautaro Mazzuti, sí, es nuestro compañero que está a cargo justamente dentro de las comisiones, 9 comisiones de trabajo que tenemos dentro del Consejo Deliberante. Lautaro preside esa comisión y la verdad que venimos acompañándolo y trabajando fuertemente en todo lo que tiene que ver con los clubes. Y ya ahí, digamos, me parece que esto pasa como el resto de las cosas, ¿no? Por una decisión política, porque frente, digamos, cuando vemos que hay dentro de todo un arco de instituciones, hay algunas que quedan afuera, bueno, creo que ahí está, digamos, el llevar adelante, seguir llevando adelante esas luchas y poniendo sobre la mesa cuáles son las necesidades de esas instituciones y, digamos, acompañar hasta que se tome una decisión política en donde se puede incluir a todas. Vos, digamos, claro. Nosotros sabemos el trabajo, el gran trabajo que hacen las instituciones, también conocemos todo el esfuerzo que implica, digamos, todo el papelerío, si se quiere, que necesitan las instituciones, sobre y todo el costo que implica para poder, digamos, estar contemplada y tener la personería. Bueno, realmente es otra cuota pendiente esa de ver cómo de alguna manera facilitamos para que todas las instituciones puedan estar de alguna manera en regla para que puedan acceder a todos los no obstante, digo, frente a esta situación puntual donde, porque no tienen todos los papeles, y la cuestión de seguir proponiendo, seguir llevando adelante, digamos, esa bandera de lucha para que las instituciones que no están dentro de ese arco la podamos abordar con algunas decisiones, digamos, con decisiones, pidiéndole a los que tienen que tomar las decisiones políticas, que tienen la última palabra, digamos, en este caso, como lo que pedimos nosotros, que en este caso que el intendente municipal se pueda hacer eco de esto y, claro, bueno, y ponerse al frente de este reclamo, digamos, de la necesidad que tienen los clubes de que puedan estar contemplados de esta tarifa, ¿no? Seguro. Tratar de politizar la cuestión, ¿no? Digo, es lo que veníamos debatiendo también con el Frente Renovador. Hoy también lo charlábamos con Gloria Arata, ahora lo compartimos, me parece, también en opinión con vos, Maya, ¿no? De tratar de politizar, digo, o que llegue al menos al arca política esta cuestión, que al menos a Cambiemos no se hizo eco de estos reclamos, sobre todo de la luz y el gas, ¿verdad? Así es. Así que es como todo, digo, en este sentido, cuando nosotros como servidores públicos tenemos que estar ahí haciéndonos ecos de los reclamos de nuestros vecinos, de nuestras instituciones, y tratando de ver soluciones, acompañando y tratando de ver, digamos, generando los canales y gestionando para poder dar la respuesta necesaria para que se puedan solucionar. Seguro. Así que bueno, seguimos trabajando en ese sentido. Bien, Maya Leiva, concejal del Frente para la Victoria, presidenta también ella de la Comisión Educación y Cultura del Consejo Deliberante. Muchas gracias, Maya, vamos a seguir en contacto. Bueno, estoy a disposición. Un abrazo. Un saludo grande para todos. Abrazo grande. Maya Leiva, interesante nota también, sobre todo la situación que viven las bibliotecas populares. No nos habíamos metido con este tema, con las bibliotecas populares. Los otros días hablaba ahí con un compañero también, con el señor Luciano Toledo, que se está haciendo ahí, está trabajando también en una de las bibliotecas del barrio Villa Belgrano.